Vamos a ver. Cuando escucho tu amor, que en mi voz obligas, no me es sin ti. Guarda la magia de su arcilla, duerme en Xuxa y Chaco, un niño congelado. ¿Cómo hará para que llueva? ¿Cómo hará para que llueva? Tengo a Maicha. De largo más que su dedo meñique. serio. Cuerpo deprimido, aplanado, de color negro por encima y rojizo por debajo. A la cien y tro rudimentario de la hembra. Ante las filiformes, las seis patas casi iguales. Y el abdomen terminado por dos puntas articuladas. ¡Ay, qué va a ser de mí! ¡Ay, ay, ay, qué va a ser de mí! ¡Ay, qué va a ser de mí! ¡Ay, ay, ay, qué va a ser de mí! ¡Ay, qué va a ser de mí! Cucarachas vienen a acecharme con su suciedad. ¡Ay, qué va a ser de mí! Ese bicho se agiganta cuando se empieza a acercar. ¡No lo puedo matar! ¡Ay, qué va a ser! ¡Ay, qué va a ser de mí! Cucarachas vienen a acecharme con su suciedad. ¡Ay, qué va a ser de mí! Ese bicho se agiganta cuando se empieza a acercar. No lo puedo matar, me subo a la silla, tiro una patilla y se reproducen más. No tengo a nadie que me salve, la veo por todo lado, me toca la pierna y no hay nadie que me venga a ayudar. Ay, qué va a ser de mí. Voy a la cocina, donde está el sentido y salta de pa' comprar. Y no tengo a nadie que me pueda venir a ayudar. Pues últimamente te da más miedo la gente que bota el globo de colores. Vos fíjate. Ay, qué va a ser de mí. Ay, qué va a ser de mí. Ay, qué va a ser de mí. Ay, qué va a ser de mí. ¡Qué asco! Se me salió un globo en la cabeza. ¡Sándwich! esta es una inquietud que no elegimos el tiempo, pero sí la manera. Segundo.